Buenos días. En el día de hoy hacemos una charla informativa, un intercambio a partir de la implementación hace aproximadamente un mes y medio, dos, que está funcionando el sistema dual de tobilleras electrónicas de protección a la víctima de violencia de género. Y como no incluye solamente a la policía de La Pampa, incluye otros organismos como la Unidad Funcional de Género de la Policía, la Oficina de Atención a la Víctima y Testigos de la Procuración, Políticas de Género de la Municipalidad, que hace un seguimiento sobre el victimario, la Secretaría de la Mujer. Son organismos que trabajan con la policía para buscar una mejor solución a la problemática. A partir de ello, viendo la implementación del sistema, vemos algunas cuestiones y correcciones que hay que llevar a cabo y es el motivo de la génesis de este intercambio, de esta charla. ¿Cómo cuáles lo que han detectado? Hay cierto delay en los reportes respecto de la zona de advertencia y la zona restringida que hay que corregir. Nosotros, desde la implementación del sistema, cuando el sistema llegó acá, teníamos que abordar respecto del victimario. Nosotros cambiamos esa metodología, el protocolo de intervención que usa la policía va a ser de protección a la víctima, porque hay algunos segundos que se pierden en tiempo. Hoy lo vamos a demostrar. Entonces nos vamos a centrar en la mujer, en la víctima, para darle protección. Después nos ocuparemos del victimario, pero primero que queremos que llegue el personal policial que está patrullando en las calles, queremos que llegue primero a atender a la víctima. Por eso también están los aspirantes, los futuros agentes de calle, aspirantes agentes de policía, que el instituto tiene por sobre todas las cosas que se entienda la problemática y desde la escuela ya que conozcan cómo es el funcionamiento del sistema. ¿Y esto se pudo corregir, este delay? Sí, si bien el delay no se corrige porque es una cuestión del sistema, el sistema en sí lo toma así, nosotros la corrección la hacemos desde el cambio del protocolo, de abocarnos específicamente o primeramente en la víctima. ¿En cuántas parejas está utilizando por este sistema? Hoy por hoy tenemos 5 sistemas, hay 10 personas, 5 parejas integradas a lo que es el sistema, de un total de 20 equipos. Bien, ¿y qué porcentaje de efectividad tiene esto al momento de hablar de la prevención, si lo comparamos, como sé, con el botón antipánico? Es una herramienta superior al botón antipánico, toda vez que el botón lo acciona la víctima a partir de que se siente amenazada su integridad física. El botón es para todas las personas que sientan amenazada su integridad física, su integridad personal. Este sistema es puntual para las mujeres que están dentro del programa de protección de violencia de género. Es mucho más efectivo. Pero a su vez le otorga a la policía la responsabilidad de abordar a la víctima y al victimario. Tuvimos el primer caso de entrega de dispositivo cuando recién se instaló, la primera tobillera que se instaló, hubo una violación de la zona restringida y de la zona de advertencia y la zona restringida, actuó el personal policial y fue demorado llegando ahí al domicilio, estando en el domicilio.